cariñosa me das al sí. Figúrate que una mañana triunfal nos casaremos en la catedral. Si tus ojos veo brillar, es el amor. Si tus labios piden besar, es el amor. Si tus piernas se ponen a temblar, es el amor. Si tu coco te empieza a fallar, es el amor. Figúrate que pasamos la luna de miel sin pelearnos y en soledad. Figúrate a los 9 meses después, tú eres mamá y yo soy papá. Si tus ojos veo brillar, es el amor. Si tus labios piden besar, es el amor. Si tus piernas se ponen a temblar, es el amor. Si tu coco te empieza a fallar, es el amor. Figúrate una linda casita, mi amor, con frigidaire y televisión. Figúrate qué dicha y felicidad que tu mamá se marcha al Japón. Si tus ojos veo brillar, es el amor. Si tus labios piden besar, es el amor. Si tus piernas se ponen a temblar, es el amor. Si tu coco te empieza a fallar,